te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino. Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Mira bien lo que hay. Soy como un haz de luz que lejos va y nunca ya podrá volver.